Están escuchando Diversas Voces. Lo que nos cuenta la Plaza Chica. En la repotenciación de este espacio público como un lugar turístico y económico, en una de las paredes del sur se ubican tres rosetones con las imágenes de Carlos Montúfar, Alejandro von Humboldt y Jaime von Plant. Alfonso Ortiz Crespo, cronista de la ciudad, habló sobre la historia de la Plaza Chica. Dijo que este espacio surgió luego del lamentable derrocamiento de una casa histórica que estuvo en la esquina de las calles Guayaquil y Espejo. Recordemos que este lugar era conocido como Las Cuatro Esquinas. Era un espacio que Eugenio Espejo menciona en uno de sus escritos. En este sitio los artesanos comercializaban sus mercaderías, especialmente en la época de crisis. Quito se debatía en un grave problema económico y la gente tenía que ingeniárselas para poder sobrevivir. En esta plaza estaba construida la casa que a inicios del siglo XIX era del segundo marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar, y en esta casa se recibió a Alejandro von Humboldt, el gran científico alemán, en su corta estadía a Quito en el año de 1802. Con el paso del tiempo, la casa fue cambiando y remodelándose hasta que a comienzos del siglo XX, el arquitecto Francisco Durini la convirtió en el banco de préstamos y fue una remodelación que llamó mucho la atención de los quiteños por la calidad del edificio. En la esquina chaflanada era el ingreso a la casa y había dos grandes esculturas que sostenían el balcón de la esquina. Estas esculturas las colocaron al derrocar esa casa delante del Estadio Olímpico Atahualpa. Estas esculturas fueron realizadas por un artista quiteño, elaboradas en piedra, y su función era marcar el pórtico de entrada a la casa que era el banco. Estaban ubicadas una frente a otra. Cuando lamentablemente en los años 1945 el Plan Regulador de Quito propone que aquí se construya un nuevo edificio municipal, se derroca toda la manzana. 15 años después, la administración municipal, siguiendo ese consejo, comienza a hacer la expropiación de varias casas y lamentablemente sin tener financiamiento, se derroca todo el frente de la calle Venezuela, la vieja alcaldía y las casas vecinas. El proyecto que ganó fue uno que proponía una torre de 18 pisos de altura en este sitio. De haberse construido eso, nos preguntamos los quiteños, ¿Quito habría sido declarado Patrimonio de la Humanidad? Yo dudo, señala Ortiz, porque la destrucción provocada por el propio municipio hubiera promovido que cualquier vecino de la ciudad derroque su casa y no tendríamos la joya que tenemos ahora. De hecho, se habrían conservado las iglesias, pero los valores de Quito están en el conjunto entero. No solamente en los monumentos singulares como la Compañía, San Francisco, San Agustín, en su conjunto y su ubicación geográfica. De esta manera, y 10 años después, el alcalde Jaime del Castillo toma el toro por los cuernos y en definitiva dice que hay que solucionar el problema del Palacio Municipal. No puede ser que durante 10 años tengamos un lote baldío frente a la Plaza Grande en el corazón de la ciudad y se hace la planificación de la nueva Casa Municipal. En esa planificación, lamentablemente se vuelve a tomar en cuenta el tema del derrocamiento, y si bien se salvan las otras casas, no lo hace esta. Y se derroca para crear esta plaza. De esto es hace unos 40 años, es decir, en el año 1972, es cuando comienza a desarrollarse este proyecto. La plaza formó parte de la ciudad, pero este espacio debía ponérselo en valor. Este era un lugar sin ningún atractivo. A este espacio se le otorga un carácter con la estatua de González Suárez. Recordemos que este monumento estaba en la mitad de la Plaza de San Francisco, en un enorme pedestal de piedra. En los años 30, cuando se construye ese monumento y parecía que era el mejor homenaje que se podía hacer al arzobispo historiador, pero ocurre que había una alteración del espacio de la plaza y era un elemento que estorbaba y competía con el monumento principal más antiguo, que es la iglesia de San Francisco. Hasta que el municipio, en una reflexión sobre lo que ocurría, decidió sacar y recuperar la Plaza de San Francisco con el adoquín de piedra, y el monumento, después de haber ido a San Blas, esperó su descanso definitivo en esta plaza que la enaltece. La figura de este personaje quiteño, uno de los más ilustres, no solamente por su carácter religioso, sino por haber sido historiador e intelectual, exalta la plaza. Es importante resaltar las figuras de Alejandro von Humboldt, Jaime Bonplan y Carlos Montúfar, héroe de la independencia, hijo de Juan Pío Montúfar, quien fue fusilado en Colombia por sus ideas revolucionarias, fue el quien encabezó la resistencia quiteña después del asesinato de los patriotas del 2 de agosto de 1810. Carlos Montúfar viene como pacificador regio y se da cuenta que las autoridades españolas han cometido atrocidades contra el pueblo del Quito y toma la bandera de la lucha revolucionaria, y él nuevamente se levanta al frente de los quiteños para conseguir la independencia, pero el movimiento quiteño estaba debilitado. Habían muerto la mayor parte de los impulsores, los grandes personajes que pensaban en nuestro país como un país independiente, había sido asesinado en el cuartel de la Real Audiencia. Entonces Montúfar toma la bandera de lucha, pero fracasa por la superioridad española. Él termina preso y fusilado en Buga, Colombia. Este es un justo homenaje al coronel Carlos Montúfar, héroe de la independencia, y a su amigo Alejandro von Humboldt. Cuando él y Bonplan llegaron al país, hicieron una estrecha amistad con Montúfar, tanto así que el ecuatoriano lo acompañó en todas sus expediciones. Viajaron a Perú, México, Estados Unidos y Europa. En España, Carlos Montúfar sigue la carrera de milicias hasta llegar al grado de coronel, luchando contra la invasión francesa, y cuando viene a Quito lucha contra los españoles y lo que significa para el pueblo de Quito la opresión española. Este es un justo homenaje a personajes de ciencias como Humboldt, Bonplan, y a un personaje revolucionario que dio su vida por la libertad de Quito, como es el coronel Carlos Montúfar. Este no era un espacio atractivo, creo que ha hecho muy bien la actual administración en darle un carácter a la plaza para volverla más atractiva, un lugar donde la gente puede estar, quienes vengan aquí van a encontrar un sitio remanso de tranquilidad. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y en nuestros estudios está la licenciada Rosy Flores. Ella es directora de comunicación de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Rosy, qué gusto. Nos tiene buenas noticias, y la noticia es de que el día de mañana, sábado 25 de julio, se estrena la obra de danza contemporánea Humano. Coméntenos los pormenores de esta obra. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Es un honor estar aquí en el programa y compartir con todos nuestros amigos oyentes las novedades, ¿no?, que se están suscitando en la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Bueno, hace más de un mes está trabajando montando una nueva obra coreográfica de danza contemporánea, que es de autoría del maestro Gervé Maigret, quien él ya ha venido trabajando 5 años conjuntamente con la compañía. Él es un coreógrafo de renombre francés y ha montado, bueno, el espectáculo Humano. El día de hoy se exhibe un preestreno, y se invita también a todas las personas que nos están escuchando a que asistan en el Teatro de la CNDE, que es en la Avenida Río Coca, E10, 59 y París. Este preestreno solo tiene cabida para 180 personas, así que se ruega que las personas asistan puntualmente y temprano, es a las 19:30, para que no se pierdan. Pero el gran estreno es el sábado 25 de julio a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Bueno, más allá también del estreno, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador va a ser un acto de reconocimiento para la maestra María Luisa González, quien estuvo al frente de la compañía 16 años y ahora le queremos rendir este homenaje. y en honor a ella va el estreno, ¿no? Entonces, antes de la presentación artística, se va a hacer un programa donde van a participar todas las personas que han querido rendirle homenaje, porque, bueno, recordemos que la maestra María Luisa González ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de la danza aquí en Ecuador. Más allá de estar solo en la Compañía Nacional de Danza, ha tenido un papel extraordinario también como bailarina. Rosy, coméntenos sobre el contenido de esta obra de danza contemporánea humano. ¿Qué es lo que se quiere decir a través de esta presentación? Bueno, el coreógrafo Gervé, a través de esta danza contemporánea, quiere reflejar que todos los humanos tenemos una naturaleza similar. Es una obra que refleja el interrogante universal de la vida y posiciona a los hombres y a las mujeres, o sea, desde su naturaleza. Es una obra que conecta mucho al público con los bailarines y que maneja el tema de emociones desde un punto de vista muy cercano a nosotros, o sea, tanto al humano como, hablemoslo así, en un ambiente individual como colectivo. Fusiona también mucho el tema de que todos los humanos nos comportamos de la misma manera, seamos chinos, ecuatorianos, peruanos, europeos, tenemos sentimientos comunes. Esta obra utiliza el lenguaje del cuerpo para exponer la fuerza y fragilidad que convive en el ser. Es un himno a la vida y a la creación universal de los hombres y las mujeres que la componen. Es parte del texto promocional de esta obra Humano. En cuanto a la parte técnica, ¿quiénes intervienen en cuanto a música, vestuario, a elenco, a coreografía, entre otros, Rosy? Bueno, principalmente quiero comentar que ahora es el maestro Jorge Alcolea quien está en la dirección general del Conjunto Nacional de Danza del Ecuador. Es una etapa de transición, sí, ¿verdad? Sí, es una etapa de transición. El maestro Jorge está ahora como encargado, ¿no? Mientras se espera que se designe a la persona que ya va a estar oficialmente frente a este puesto. Bueno, la coreografía, como le repito, es del coreógrafo francés Gervé Maigret. La música es música original de Rémy Laurecon. Y el vestuario es de Mane Silva. El elenco, se presentan los bailarines Darwin Alarcón, Cristina Albuja, Luis y Fuentes, Belmides Cobas, Fernanda Cruz, Camila Enríquez, Paul García, Marcelo Guaigua, Zuli Guamán, Cristian Mazabanda, Franklin Mena, Vanessa Pérez, Verónica Rivadeneira, Julia Vidal, Eliana Zambrano, Carla Pumasacho, Pedro Hurtado, Gabriela Rosero y, como bailarinas invitadas al preestreno, está Natalie Lee Castro, que es también esposa del coreógrafo. Y el día del estreno va a estar Emilia Benítez, que es una bailarina también de renombre nacional aquí. Entonces, bueno, es una mezcla de muchas emociones y también conjugar esta visión europea que es del coreógrafo con el talento ecuatoriano de los bailarines es algo muy importante. Rosy, cuando usted menciona de que son invitadas especiales tanto para preestreno y como para el estreno, ¿eso significa que ellos estuvieron practicando conjuntamente con el resto para este tipo de actividades? Sí, por supuesto. Natalie estuvo practicando desde el comienzo, ¿no? ¿Y no pertenecen a la Compañía Nacional? No pertenecen a la Compañía Nacional. Las dos bailarinas no pertenecen, pero Natalie estuvo practicando desde el comienzo en los ensayos y también Emilia se sumó desde esta semana a los ensayos. Entonces, es una obra recomendadísima, increíble, que fusiona mucho los elementos, ¿no? Los elementos naturales, que son el agua, la tierra, se conecta mucho con las personas, o sea, es muy recomendada para todo el público que quiera acercarse y tener una experiencia diferente. A propósito de los públicos que usted menciona, ¿cómo está la situación de públicos en cuanto a danza contemporánea en el país? ¿Hay una masiva asistencia? ¿Hay que trabajar? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, Lamentablemente, la danza y el tema cultural en el país, si bien es cierto, está en desarrollo. Siempre queremos trabajar. Nos cuesta un poco, convocar a las personas y nos cuesta un poco también que las personas se enteren muy bien de lo que estamos haciendo. Más allá de un tema cultural, más allá de un tema comunicacional o de inversión, es también la cultura que se maneja a nivel nacional de Ecuador y por qué no hablar latinoamericano. O sea, la danza, las artes, no están como un eje primordial, hablando políticamente, socialmente, sino que es un trabajo que nosotros, como instituciones ligadas a la cultura, tenemos que trabajar. Y lo hemos estado haciendo, pero también contrastando esto, tenemos ya personas que siempre asisten, que son muy muy cálidas con nosotros, que están pendientes de lo que estamos haciendo, se comunican con nosotros y es algo que nos hace sentir muy bien. Nos motiva para seguir trabajando y seguir brindando espectáculos de calidad. Este estreno es un espectáculo garantizado, de calidad y gratuito. Por supuesto, la Compañía Nacional de Danza prioriza que los públicos puedan acceder a este tipo de eventos de calidad de manera gratuita y enterarse y familiarizarse y, por qué no, encariñarse con este arte y con los demás también. Rosy, ¿qué viene luego después del estreno de esta obra, Humano? ¿Ustedes están trabajando en otro tipo de actividades como Compañía Nacional de Danza del Ecuador? Sí, por supuesto. Nosotros, después del estreno de la obra Humano, salimos a Riobamba el 30 de julio. También con la obra Humano, bueno, como estamos estrenando y los bailarines han practicado esto, como parte de la gira nacional. Uh-huh. Entonces, la Compañía Nacional de Danza ha tenido siempre la prioridad y ha trabajado en este año con un programa de fortalecimiento de públicos y también la creación de públicos nuevos, o sea, siempre trayendo a más. Entonces, uno de los ejes principales también es llegar a más personas, no solo centrarnos aquí en Quito, sino también llegar a las provincias y a lugares alejados también, llegar a los colegios, llegar a barrios que a lo mejor no pueden venir a acercarse aquí a la Casa de la Cultura, qué sé yo, por cualquier X motivo. Entonces nosotros llevamos el arte allá, llevamos y hacemos ver que la gente diga, wow, en realidad eso yo también podría hacer con mi cuerpo, sensibilizar a los niños, a los públicos jóvenes y adultos, para que si no son participantes, actores principales, sean público, espectadores, porque el artista, si bien es cierto, él crea su propia visión y crea su propio, su propia identidad artística, necesita públicos, necesita alguien que lo vea, que lo aprecie, o sea, necesita. Los artistas también necesitan sentirse reconocidos porque ese es su trabajo y el arte sensibiliza. Si bien es cierto, las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca tienen la posibilidad de acceder a este tipo de eventos, de manifestaciones culturales, no así las ciudades pequeñas, y de paso la Compañía Nacional de Danza del Ecuador está llegando a las ciudades pequeñas con un trabajo bastante intenso y arduo, Rosy. Es así, nosotros queremos descentralizar el arte, hacerlo más accesible para que todas las personas puedan verlo, tengan esa experiencia. No privar de algo que es increíble, les repito, como esta obra, para solo los públicos de las ciudades centralizadas, o sea, de las ciudades que, bueno, por ser grandes ya tienen una cultura diferente y acceso más, y más acceso a los eventos artísticos. Entonces nosotros sí queremos llegar, y ese es el reto, ¿no? Uh-huh. El reto es llegar a más personas, descentralizar la danza y todas las artes. Sensibilizar y generar nuevos públicos. En buena hora, sí nos gustaría que usted haga la invitación a la audiencia para que se den cita a este estreno el día de mañana sábado. Bueno, por supuesto, a todas las personas que ahora nos están escuchando, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador les invita a que disfruten de esta gran obra de danza contemporánea que tiene bailarines de alto rango y que va a ser un espectáculo que les va a dejar con las sensaciones y las emociones totalmente complacidas. Yo les espero y todo el elenco les espera para compartir juntos este sábado 25 de julio a las 19:30 en el Teatro Nacional Casa de la Cultura. No se olviden, la entrada es libre. Les esperamos. Muchas gracias a la licenciada Rosy Flores. Ella es directora de comunicación de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Recuerden diversas voces a través de 940M y a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Les deseamos que tengan un buen fin de semana. Estaremos en una nueva emisión el día lunes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.